Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. A lo mejor concordarás conmigo en lo extraordinario que resultó el estudio de la lección de la semana pasada. Pues quiero decirte que el tema de esta semana nos dejará sin aliento, ya que miraremos el trascendental papel de la familia en la educación. ¿Quisieras revisar de cerca cómo el desarrollo de vínculos fuertes entre los miembros de la familia ayudan a fijar en el carácter de los hijos la fe y los valores que se aprenden en casa? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. La verdad, el material auxiliar para el maestro de este trimestre es el más completo que he visto durante años. Toma tiempo para leerlo al menos un par de veces antes de que afines el bosquejo que vas a usar el sábado. Lo encontrarás entre las páginas 25 y 28. Sobre todo, te recomiendo las actividades de aplicación a la vida que están al final. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Nada mejor para un maestro que comenzar su clase con pie derecho. Esto, en términos simples, significa mostrar a los alumnos la importancia de la lección. Y para eso, nada mejor que una pregunta que invite a poner todo en perspectiva. Yo iniciaría la lección diciendo: si la vida misma es una escuela, ¿qué vendría siendo la familia? Pues de eso se trata el repaso de hoy. Y como sabes, usamos este tipo de interrogantes como plataforma general para pasar a la siguiente parte del repaso. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Trata de poner solo tres puntos para repasar la lección, los que consideres más importantes. No te estreses queriendo hablar de todo lo que se estudió, porque vas a frustrarte y también frustrarás a tus alumnos. Escoge aquello que más servirá en la edificación del carácter de la mayoría, pues después de todo, ese es el papel más importante de un maestro. Mira el siguiente ejemplo de los puntos que yo repasaría. Número 1. Una institución educativa irreemplazable. La semana pasada hablamos del sistema educativo modelo para la humanidad, el que Dios mismo estableció en el Edén y cuyos principios siguen siendo válidos. En esta semana vamos a ver uno de esos principios, la enseñanza en el hogar. Es fundamental entender que aunque en cada país se estableció lo que se conoce como sistema educativo, una cosa es el traspaso de información y otra es educar, principalmente en lo que tiene que ver con la fe y la construcción de los principios y valores que constituyen el carácter. Los centros educativos contribuyen con una parte valiosa, pero es en el seno de la familia donde se realiza lo más importante de todo, ya que allí es donde el plan divino para la educación de sus hijos tiene su epicentro. Por favor, léele a tu clase el siguiente párrafo y reflexionen sobre lo que significa la frase "la escuela en el hogar". El sistema educativo establecido en el Edén tenía por centro a la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la expresión, la escuela en el hogar. Esto lo encontramos en la página 33 del libro La Educación. Me gustaría invitarte para que fomentes con tu clase el enorme privilegio y la gran responsabilidad que los padres tenemos en la enseñanza de nuestros hijos en cuanto a la vida religiosa, la relación personal con Dios y los valores eternos, algo que jamás debe ser delegado a ninguna institución. Ahora, ejemplifica esto con lo que hicieron los padres del Señor Jesús. Pide a uno de tus alumnos que lea el episodio registrado en Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47 y pregunta, ¿de dónde obtuvo el Señor su sabiduría? Sin dudas, las respuestas no se harán esperar, pero conduce a la clase a contemplar cómo Dios usó a María. Si lo ves conveniente, comparte con tus alumnos el siguiente párrafo del Deseado de Todas las Gentes, páginas 50 y 51. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. Todavía, mis queridos maestros, Dios quiere instruir a nuestros hijos a través de nosotros, los padres, y en ningún otro lugar se podrá realizar esa labor como se haría en el hogar. Esto nos lleva al siguiente punto, un compromiso ineludible. Vivimos en un mundo más atareado que antes. Es un hecho que el nivel de vida ha mejorado sustancialmente en nuestra sociedad, ya que tenemos a nuestro alcance comodidades que hace unas décadas eran impensables o sumamente costosas. En una familia promedio se pueden encontrar uno o más autos, celulares para cada miembro, internet móvil, diferentes dispositivos de alta tecnología, aire acondicionado y un largo etcétera. Sin embargo, el costo de esos privilegios ha obligado a ambos padres a salir a trabajar, comprometiendo gran parte de su tiempo. Aparte de eso, la industria del entretenimiento está tan desarrollada que nos ofrece un amplio abanico de opciones muy atractivas que fácilmente nos absorbe el poco tiempo libre. Bajo este cuadro, en muchos de nuestros hogares, el tiempo para el culto familiar y el estudio de la lección diaria con los hijos tiene mucha competencia, dando como resultado que la formación religiosa y de valores está en peligro. Pero el modelo de educación que Dios nos dejó nos invita a cumplir con el compromiso ineludible que tenemos los padres. ¿Cuál es ese compromiso? Pregúntale eso a la clase mientras los invitas a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9 y el versículo 12. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Si ves que necesitas reforzar las respuestas, te invito a que remarques dos cosas en el compromiso ineludible que tenemos como padres cristianos. Enseñar a nuestros hijos a amar al Señor de todo su corazón y no dejar que se olviden de lo que hizo para redimirnos. Es importante que como maestro ayudes a los miembros de tu clase, sin parecer crítico o señalador, a tomar conciencia de que debemos organizarnos y prepararnos para dedicar tiempo e impartir conocimiento espiritual a nuestros hijos. Recalca, por favor, el papel del padre y de la madre. El padre es, para sus hijos, el modelo que tendrán para hacerse una imagen del carácter de Dios. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el padre lo es del hogar. Por su parte, el papel de la madre es trascendental. Comparte lo que dice el libro La Educación en la página 247. La madre es la primera maestra del niño. Sobre ella recae la responsabilidad de educarlo durante su periodo de mayor sensibilidad y de más rápido desarrollo. Mira, para cumplir con nuestro compromiso ineludible de educadores, es necesario contar con suficiente tiempo. Eso significa que necesitamos abstenernos de adquirir más obligaciones de las necesarias para no tener que sacrificarlo, ni tampoco sacrificar a nuestras familias. Solo así podremos tener un horario regular para cultivar la fe en nuestros muchachos. Pero pasemos ahora al último punto de este segmento, la razón de las decisiones. Leyendo el comentario de la lección, me encontré con una pregunta que de alguna manera me he hecho en el pasado. ¿Por qué muchos de nuestros jóvenes se van de la iglesia al llegar a la edad adulta y en ocasiones su desenfreno moral es peor de los que nunca tuvieron una educación cristiana? La lección nos da dos posibles respuestas y sería muy positivo que las tomemos con la clase. La primera de ellas tiene que ver con las relaciones. Esto para mí fue sumamente revelador, ya que jamás había hecho esa asociación. Es posible que hayamos provisto para nuestros hijos las mejores instituciones educativas cristianas, en donde los maestros más calificados se hayan apegado a nuestra filosofía de educación. Pero esto no sustituye el papel de los padres. Si la relación que mantenemos con nuestros hijos es superficial, el fruto de su carácter será de la misma manera. Algunas preguntas del material auxiliar para el maestro son muy clarificadoras. ¿Con qué frecuencia compartimos con ellos, con nuestros hijos, asuntos del corazón? ¿Se sienten seguros para compartir con nosotros sus esperanzas, sueños y temores? ¿Nos mostramos nosotros como padres pacientes con sus errores? ¿Somos capaces de admitir que nos equivocamos y de pedirles perdón a ellos? Cuando aplicamos disciplina, ¿estamos controlados o nos vence nuestra frustración? ¿Les expresamos palabras de afirmación en sus pequeños logros cotidianos? Si lo que mantenemos ante ellos es crítica constante, órdenes en demasía, escasos elogios y una religión externa y perfeccionista, lo más seguro es que el abandono de la fe de sus padres ocurra bastante pronto. Pero si creamos vínculos profundos y aceptamos nuestra vulnerabilidad, somos pacientes, comprensivos y procuramos ser dependientes de Dios, posiblemente nuestra fe, vivida sinceramente en el hogar, se convierta en el mayor tesoro de nuestros hijos. Mira lo que dice el libro La Educación en la página 212. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía. Y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. Sin embargo, tenemos un factor más en el camino que toman nuestros hijos, el libre albedrío. Y aunque los padres hayan hecho lo mejor posible, aquellos siempre tendrán en sus manos la libertad de elegir. Mira, no puedo imaginar un hogar más perfecto que el de nuestro Dios, el que Él estableció tanto en el cielo como en la tierra. A pesar de que nuestro Padre Celestial es absolutamente perfecto y todo lo hizo bien, aún así, Lucifer, Adán y Eva, para colocar solamente esos ejemplos, tomaron decisiones contrarias a las que deberían haber tomado. Y aunque Caín escuchó junto con su hermano las mismas enseñanzas de sus padres, tomaron un camino opuesto en la vida. Ahora te preguntarás, ¿hasta qué punto respeta Dios las decisiones humanas? Invita a tu clase a contestar esa pregunta basados en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es claro que Dios pone delante de nosotros las opciones y nos motiva a escoger la mejor, pero no decide por nosotros o nos obliga. Aunque como padres hagamos también lo mejor para educar a nuestros hijos, ellos al final tienen el don que Dios nos otorgó a todos de elegir y pueden usarlo mal. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Las siguientes preguntas de aplicación debieran tener el tiempo suficiente para encontrar respuestas prácticas que puedan usar en nuestros hogares cada uno de nuestros alumnos. La número uno es: propongan al menos 5 sugerencias para sacar tiempo a diario y establecer un horario en el que los padres puedan educar en la fe a sus hijos. Número 2. Supongamos que eres un abuelo al que su hijo le pide un consejo para enderezar la rebeldía de tu nieto. ¿Qué consejo le darías? Y finalmente, cuéntale a tu clase la historia de la ardilla corretón extraída de las fábulas del bosque Fenton que trae el comentario de la lección en la página 24 y pregunta: ¿hasta dónde influye una reacción positiva por parte de los padres ante las malas decisiones de sus hijos? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Inspira a tu clase para que los padres con niños pequeños elaboren un calendario en el que dediquen tiempo a diario para cultivar la fe en sus hijos. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. En la escuela de la vida, la familia es el aula diaria de clases y los padres son los instrumentos que Dios escogió para educar en la fe y los valores eternos a los más pequeños. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como siempre, los dejo creciendo y compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.